y se quitan las desventajas del otro, pero no hay una mayor explicación. No cabe, pues. Muy vaga la pregunta. Sí. ¿Pedro es apóstol de Jesús o apóstol de Jesucristo? Los dos. Los apóstoles del Cordero pusieron los fundamentos sobre Cristo. Los apóstoles del Jesucristo edificaron encima de esos fundamentos. Por esa razón, no hay apostolado de Jesucristo. A excepción de Pablo, que le fueron dadas las manos de los otros apóstoles con inspiración. Todos los apóstoles de la iglesia o del Espíritu Santo, o apóstoles de Jesucristo, solo edificaron sobre lo que ya estaba puesto. Y para que Pablo pudiera agregar cimientos, le tuvieron que dar la mano física los otros apóstoles. Por eso Pedro le dio la mano. Estás con nosotros, Pablo. No estuviste con nosotros desde el principio, pero estás con nosotros en lo mismo y tienes más. Ahí está. Ya no hay apostolado de Jesucristo con inspiración. Sí, con iluminación. Por eso es que los apóstoles de Jesucristo no pueden agregar Biblia. Solo iluminarla, ampliarla, es decir, explicarla, etcétera, pero no hacer otra Biblia. A Pablo se le permitió completar la Biblia, pero le dieron la mano, la diestra, los apóstoles del Cordero. Si hay algún apóstol hoy, que físicamente los apóstoles del Cordero, que ya no están, le dé la mano, le acepto la Biblia que haga. ¿De dónde va a haber? Ya se murieron. Es decir, que mientras Pablo estuvo vivo, él redactó a Lucas, que no era apóstol. Y eso pasó a nivel inspiracional. Pero fue dentro del aval que le dieron a Pablo y Pablo se lo dio a Lucas. Ahora no hay. Porque lo que escribió Lucas no era de Lucas. Se lo narró Pablo, que estaba autorizado. Repito, eso es muy importante. Ustedes saben que el único gentil, me parece que era griego, Lucas, y no era testigo de los del Cordero, es el único que escribió en el Nuevo Testamento. Inclusive, tengo que dejar la salvedad, los descubrimientos últimos. Redactó probablemente Lucas, Hebreos. Pero todo eso, Evangelio de Lucas, Hechos y Hebreos, son pensamientos paulinos, autenticados por Pablo. Con abogado en auténtica, y eso ya no hay. Así cuando le venga alguien, por ejemplo, los mormones, para no decir nombres, andan con sus libros que son Biblia para ellos, y esos libros están a nivel del canon de ellos. Perla de gran precio, no sé qué más, dice que están inspirados. ¿Quién los escribió? ¿Está autorizado ese fulano? No. Entonces cae su peso el libro. Ok, vamos a ver. Me noto, Samuel, buen día. Yo quería darle una inquietud, una pregunta correlativa al deporte. Yo estoy practicando deporte hace recién 2 semanas otra vez, después de que me convertí al Señor, ya 8, al menos para 9 meses. Y yo decidí practicar deporte porque una oportunidad de mi hermana, que cuando yo recién me congregué a la iglesia, me dijo que era malo. Sí, Así es. No, aquí en la iglesia. Entonces yo dejé de practicar el deporte. Quisiera saber quién te lo dijo para colgarlo. No valdría la pena. No es el caso. Es una hermana que Dios tiene bastante, pero... ¿Hermana? Hermana. Le va a caer el palo, aunque no sé quién es. Yo dejé de practicar el deporte durante todos estos meses. Hace 2 semanas reinicié mis prácticas porque una oportunidad de escuchar al hermano Jorge Noriega hablar de que él tenía que practicar. Ahora sí hay nombres. Aquí sí, porque él lo predicó aquí hace mucho tiempo, que él practica escondidas también. Bueno, deja de estar delatando. Bueno, esto es público porque él lo tocó en oportunidad en una hora, y habló de que por no hacer daños. Entonces yo comencé a practicar como ya hace 2 semanas porque consideraba que no era bueno. Yo de pequeño siempre practiqué deportes y es algo que a mí me agrada. Y hace 2 semanas comencé a hacerlo y me encuentro con una hermana que me ve practicando, que viene acá, una hermana que salió de su trabajo, creo, y me hizo sentir mal porque me observó así en pantaloneta nada más. Y en primer lugar, no era quien te tenía que decir, una mujer decirte eso a ti como una persona, no era dable. Solo con eso. Ahora voy a contestar. Bueno, lo que yo te decía es que hace el día de ayer me encontré con una hermana en la iglesia. ¿Otra? Sí, en la cual me vio practicando el deporte en pantaloneta nada más, y yo me sentí bien mal porque cuando miró se sonrió de una forma un poco irónica. Me miró el cuerpo y dije, caramba, pero mamá, te pensé que era espiritual. Me dije, y me hizo sentir bien mal realmente. Y caramba, dije, paré y me retiré a mi casa. Entonces, yo quería preguntarle realmente, yo pienso seguir haciendo practicando mi deporte, yo sé que no es malo. Bueno, la pregunta es esa. Mi pregunta era, ¿qué puedo hacer? ¿Esconderme con mi hermano Jorge o qué? No, yo ya entendí, ¿eh? Pero si quieres aclarar... Por sentirme aludido voy a contestar. Como te aludieron. Sí, hermano. Lo que pasa es que yo he creído que el fariseo es una persona infeliz. Y como no está contento, quiere arrastrar a otros. No se vale insultar. Y quiere arrastrar a otros. Entonces, a mí me dijo una persona cuando yo corría, porque por necesidad yo corría, y me encaró, hermano, de una forma muy grotesca. Entonces, yo tuve que comprar un aparato. Son las legalistas. Y de todas maneras, hago lo mismo, pero ya hasta doña no me ve. Sí, yo entiendo. No tenía ni que explicarlo, está bien claro. No te ves por aludido, pero como dijeron nombres, queremos explicar que no se digan nombres, nunca se digan nombres, por razones obvias. Ahora, precisamente a eso hice alusión, que hay gente enquistada en las iglesias, congregaciones, que son legalistas, y quizá ni ellas mismas se han dado cuenta que por ignorantes son legalistas. No solo por ignorantes, sino que a veces por necedad. Bueno, el deporte en sí no puede ser malo, en ninguna manera. Yo diría que es malo no hacer ejercicios. Yo estoy padeciendo por eso mis piernas, porque dejé de hacer ejercicio, no por legalismo, sino porque por estudios y por dedicarme a lo que me estoy dedicando, ya no tengo tiempo. Y cuando yo estaba estudiando, yo jugué mucho al fútbol. No le voy a decir que era Maradona, pero... No me lo va a creer, ¿verdad? ¿No? Pero no jugaba mal. Bueno. Pero si yo hubiera querido, hubiera seguido jugando fútbol, no me recibo. Ni me vengo a esto. Ahora, contesto concretamente. El deporte no puede ser malo. Hay libertad para ejercitarlo. Cuando Timoteo fue encontrado haciendo deporte en el gimnasio, Pablo le dijo que eso le servía tan poco que mejor también hiciera lo otro que le servía para más. Pero no le está diciendo suprime el gimnasio. Por un lado. Por el otro lado, el deporte en sí ni nada es malo en sí. Es el lugar que se le da. Si el deporte te va a excluir de tiempo, lo mismo sería la televisión, lo mismo sería las lecturas, lo mismo sería esto, el trabajo, lo mismo sería cualquier otra cosa. Ahora, si lo colocas cada cosa en su lugar y no te haces esclavo de nada, el deporte no sería malo. Hay quienes han disciplinado a alguien porque lo vieron pegándole una patada a una pelota de cuero. Disciplinado. Habría que disciplinar a ese pastor, hermano, por no poder jugar pelota. Por eso les ganan. Los golean los de Cobán. Bueno, Otto. No, espérese. Pero... No, hermano, no pongamos al Barda sobre aparejo. ¿Dónde están hablando? ¿Dónde están hablando? No, por eso yo, déjenme que termine la respuesta. Estoy hablando de deporte en general, deporte, ejercicio corporal para mantener la salud o para recrearse en lo físico. Pero no estoy hablando de las misturas de cultos espirituales para, por medio de posturas o ejercicios, se hagan esas cosas. Ahí entra el karate. Si el karate fuera solo ejercicio corporal, no haría daño. Pero ya es una entrega a espíritus. Bueno, por un lado. Por el otro lado, si el deporte que tú estás haciendo estorba a alguien, como en el caso del hermano que mencionó, no tuvo la culpa el hermano. Más bien tuvieron la culpa las hermanas que intervinieron. Pero si algo escandaliza a otro, tú mide hasta dónde tú puedes estar haciendo eso. No el deporte. Por eso entendí cuando se dijo que lo hacía escondidas el hermano, que no dijeron el nombre, hermano Jorge Noriega. Quiere decir que si a mí me vieran también haciendo ejercicio, ahí ya. Y el hermano, y no que es el pastor. Bueno, entonces, no creo que sea todo, aunque sea lícito, no todo conviene. Y luego la otra regla de Pablo, no me dejaré dominar de nada, aunque yo voy a hacerlo todo. Pero no me voy a dejar dominar de nada de lo que haga. Muy bien, entonces tal vez no podemos pormenorizar cada caso, porque ahí en el... ¿tú mencionaste qué? Artes marciales. Las artes marciales estarían condenables en la parte esotérica que tiene. Bueno, Otto. O que se haga agresiva a la persona, ¿verdad? Mire, hermano, yo quisiera que usted nos diera su punto de vista. Cuando el hermano Alberto estuvo allá en San Salvador, comentábamos muchas cosas sobre la gracia. No mencioné nombres. No, esto es algo positivo, hermano. Ah, vaya. Sí. No, es algo positivo porque platicando sobre este tema de la gracia, nos surgió una inquietud. Y la inquietud fue, basándonos en aquel texto que dice que si a tu hermano le es ocasión de caer, pues no comeré nada. Entonces, eso es hacerlo a escondidas. Correcto. ¿Hasta dónde, hermano Otto, tenemos que aceptar el legalismo de la gente? Por ejemplo, alguien que le escandalice que el pastor haga deporte, por ejemplo. ¿Hasta dónde yo me tengo que someter a la persona o bien ponerme de acuerdo con el texto? En el caso del hermano, las próximas hermanas que le salgan con ese cuento ya tienen cómo contestarles, porque ya se les explicó aquí lo que dice la Escritura. Ahí ya salen sobrando las hermanas, quienes hayan sido. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros tenemos libertad? Repite, ya se me fue esto último que dijiste, lo último. ¿Hasta dónde debemos nosotros de aceptarle al legalista, por ejemplo, que me diga a mí como pastor? Ese es el punto a contestar. Nosotros tenemos que condescender, por eso mencioné al hermano, condescender con tiernos, con niños, pero no vamos a condescender con enanos. Porque entonces todo el tiempo, cada vez que tengas un enano a la vista, y siempre van a haber enanos, te tienes que bajar y andar a la par de él. Entonces, la conciencia de un enano no nos va a regir. Pero por amor vamos a condescender con un niño mientras crece. El enano ya no crece. Ahorita va esa, te va a ir después. A lo mismo dice. Pero, ¿quedó claro esto? Hermano Otto, respecto a lo mismo, Marvin, sí. Si las hermanas estas te vuelven a intervenir, ellas serían enanas. No le hagas caso. Ahora, a una niña en Cristo, pues sí, claro, ¿verdad? Entonces, pues no te dejes ver de ellas, ¿verdad? Hermano Otto, respecto a lo mismo que decía hermano Marvin, ¿no será que, digamos, una persona que llega nueva a una iglesia, un niño, él no va con muchos prejuicios religiosos? Todo falta ver quién le enseñó primero, si lo agarran los fariseos primero o si uno les enseña. Primero el fariseo los hace legalistas. Sí, pues, no se llega a los libres, los hace libertinos. El hecho de enseñar acerca de la gracia constantemente para no estarnos escondiendo de algunas libertades, aunque no... Déjame decir esto. Si llega legalista primero, como legalista llegaron antes que explicáramos esto, ahora te cogí ya de cuyo de laboratorio. Note, lo hicieron legalista, si él hubiera, yo creo que aceptó eso, lo hicieron legalista. Dejó de hacer aquello, ok, legalista. Pero si hubiera llegado uno de la gracia plena y solo le explica la gracia, lo hace libertino, porque es niño. Entonces, tienen que estarse comparando contextualmente las cosas para lograr agarrar el equilibrio. Ni solo gracia, ni solo ley. En medio. Porque si no, o los hacemos libertinos o los hacemos desgraciados. Doctor, con relación al hacer deporte, ¿hasta qué momento eso puede ser pecado en el aspecto de que se haga idolatría en uno? No, es lo que dijimos, que el deporte es el lugar que se le dé. Si el deporte, por ejemplo, si el deporte que te va a requerir estar los domingos jugando como estrella o estrellado, y entre semana solo entrenando, por ejemplo, yo voy a poner mi ejemplo, cuando estaba en la universidad yo entrenaba y todo, porque estaba aquí en serio que jugaba. Pero cuando vi yo que había exámenes, bueno, llegaba a entrenar. Entonces yo no jugaba, pero me interesaba más sacar la carrera. Entonces sacrifiqué el deporte por la carrera. Pues si le hubiera dado lugar al deporte en vez de la carrera, tal vez no hubiera hecho ni una cosa ni otra. Entonces el problema no está en el deporte en sí, sino el lugar que uno le da. Entonces, si los muchachos... No voy a llegar el domingo a la iglesia porque tengo que jugar con el municipal, aunque sea de chiva, acarrea bolas. Ya la fundió. Ahora, si tampoco llego tales días, tal vez porque estoy muy cansado de entrenar, ya la fletó. Entonces, mejor que se haga deportista, a ver si van a haber partidos en el cielo. Por eso dice, ese ejercicio, de poco, aprovecha, porque solo es para acá. El otro... aprovecha acá y allá. Amén. Amén. Aleluya. Aquí. Un día el director de alabanza apareció con corte estilo hongo y esa noche el pueblo no recibió bendición. Y él mismo ¿aquí? Se deprimió. Yo lo que hice fue suspenderle la participación mientras le crece el cabello. ¿Estaría mal mi actitud como pastor? Yo creo, hermano, que debemos tomar ciertas medidas por la necedad y debilidad de la gente. La debilidad de los que miran y la necedad de los que observan eso. Eso de honguito y de cuentos, sí, esas son puras imitaciones simiescas. De simios. Entonces, si vamos a estar imitando al mundo, vamos a caer en transgresiones. Ahora, a uno de ministro le toca que alguien que está de reloj público y no de reloj de bolsillo, cuadrarlo para que no pongan los relojes los otros por el reloj torcido. el de alabanza. Ese de alabanza con peinadito hongo no debe ser ningún espiritual. Es un simio espiritual. Que le gusta más imitar lo carnal que sacrificar lo carnal para estar bien con Dios y su conciencia. Entonces lo menos que puede hacer el ministro es suspenderlo hasta que entienda que él está de modelo. Ahora, si no es modelo, pues que lo haga en la calle. Bueno, ahí, si quiere andar sin cabeza, que camine sin cabeza. Pero no podemos nosotros tomar como legalismo tomar esas medidas. Si una que canta en el coro llega de minifalda, que no suba. Ah, pero eso es hipocresía, porque en la calle sí le dejan la minifalda. Ni modo que la van a andarnos siguiendo hasta que se ponga falda larga en la calle. Pero aquí sí la pueden seguir, porque está dentro del área de modelación. Entonces, con esa minifalda no me vienes aquí, o no participas, no tienes privilegio. Ahora, en la calle, eso es ahí su conciencia, hermano. Ya Dios la va a juzgar, pero no me va a decir la tal, quien sea, que es espiritual. Entonces, si no es espiritual, ¿para qué la tienen con privilegios? Bueno, aquí va otra. ¿Hasta dónde se puede exigir que la mujer se cubra la cabeza? ¿Será legalismo exigirle no a la legalismo, fuerza? No es legalismo lo que está vigente. Sería legalismo si esa fuera de la ley o fuera de costumbre judía. ¿Por qué no le llama legalismo a usted? ¿Legalismo? ¿Le llamaría usted legalismo que viniéramos todos con sombrero? Sería legalismo, porque eso es judío. Eso sí es judío. Y le llamaríamos prudencia, decirle que se quite el sombrero. Decirle a la mujer que se ponga el velo no es palabra de nosotros. La Biblia dice que la mujer, para mostrar sujeción al varón, debe cubrirse la cabeza con velo. Las mejores versiones están sacando ahora, cúbrase con velo, no con pelo. Porque en el capítulo 11, 1 Corintios, dice, la que no se deje crecer el cabello y se cubre con velo, está medio obedeciendo, porque es cabello y velo. Cabello más velo. Pero tampoco vamos a obligarla a que se la ponga. Pero si desobedecen cosas menores, ¿qué podemos esperar de las cosas mayores? Manoto, sí. Mire, mi hermano, ¿hasta dónde podrá perjudicarle al mundo lo que son los pantalones, los deportes en la mujer? Porque usted sabe también de que el mundo también está viendo eso, ¿no? Está viendo eso. Entonces, por lo que ya la tradición ya dejó implantado en el mundo, entonces el mundo ve a alguien de una iglesia, por ejemplo, con pantalón o con deportes, ¿hasta dónde le podrá perjudicar? Bueno, ya lo contestamos, depende de niños o enanos, pero estamos rodeados de montones de niños, montones de enanos y montones de paganos. Entonces tenemos que ser prudentes para saber cómo comportarnos en cada caso. Yo le he dicho, para resumirlo, no va a ir usted de frac al puerto, pero tampoco en calzoneta a la iglesia. Depende en dónde está, sin que sea hipocresía. Ahora bien, ¿cómo tendríamos que andar vestidos para que no murmuren los paganos de nosotros? Tendríamos que quitarnos los relojes, tendríamos que quitarnos las corbatas, tendríamos que andar diferentes. ¿Con qué modelo? No hay. Entonces andamos como ellos. Ah, andan como nosotros, mire, en eso. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que nos tachen de ostentosos o de deshonestos. Y tomemos en cuenta que siempre va a haber crítica, porque van a haber enanos siempre, niños y paganos. Y eso no nos podemos conformar a quedar bien con todos. Doctor, tal vez sería que al mundo, digamos, a la gente de afuera, le sería más accesible, viéndolo desde otro punto de vista, ¿verdad? que sería más accesible el evangelio si ve un vestuario parecido al de ellos y no... Débil a los débiles, judío a los judíos, pero eso no quiere decir amoldarse a ellos, sino tener prudencia. Eso lo va a dar la inteligencia. Lo que el que no tenga unos gramos de sustancia gris nunca va a entender esto. Ahora, que querer hacer que el pagano entienda lo que hacemos nosotros para hacerlo nosotros, nunca. ¿Por qué? Porque el pagano no entiende nada, no digo eso, no digo la ropa, no entiende de Cristo, no entiende la salvación, no entiende nada. Entonces, como no entienden ellos, para que no se ofendan, ¿nos vamos a callar? ¿Vamos a hacer? No, hagamos lo que vamos a hacer. Tengamos la inteligencia de saber dónde lo hacemos. No se va a poner a orar con las manos en alto y ojos entornados debajo de un semáforo. No va a entrar usted al estadio. Por eso me chocaba a mí cuando en cierto colegio evangélico, entre comillas, hacían deporte y solo deporte hacían, y highball también. Y entonces se ponían antes de hacer la ¿cómo se llama? El juego. Aunque después se pescoceaban ahí a orar y todo, ahí orando en pleno estadio, ahí orando y todo, ja, ja, ja, los graderíos, ja, ja, ja. Se disolvía el grupo de oración y después tirando patadas en la boca. Eso es ridículo, hermano. No vamos a hacer culto debajo de un semáforo. Eso es exhibicionismo. Eso está como los que andan con los vestidos largos solo porque digan que son santos. Eso se llama mojigatería. Hipocresía. De ropas largas y de ideas cortas. Hermano Otto, con respecto a lo que... Que no tengo nada contra los vestidos largos, pero también estar fuera del momento. También te van a quedar viendo si te enredas en la falda porque está muy larga, ¿eh? O la vas a cargar hacia hasta arriba para que para caminar te sale peor. Hermano Otto, con respecto a lo que usted estaba hablando, yo leía en una parte de la escritura, en Colosenses 2:20, dice: si pues han muerto con el Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué se someten a ordenanzas como si vivieran en el mundo? Ahí está. Como no toquen, no gusten, no sigan. Y dice: estas cosas son costumbres que se corrompen y son mandamientos y doctrinas de hombres. Y yo pensaba, hermano Otto, que... Ah, claro. ¿No será que a veces el mundo manipula a la iglesia? Porque a veces les... Nos dejamos manipular. Por ejemplo, digamos, un cristiano, hay en algún... Pero hay abusos también de la iglesia. Correcto. Digamos, en algún restaurante hay maquinitas, por ejemplo, y uno anda con un amigo que es inconverso. Ah, como tengo libertad, pa, pa, pa, pa. O a veces, hermano, el sucede... El pastor ahí. Y no sucede que a veces, hermano, teniendo la libertad en Cristo, uno deja que el mundo le ponga a uno la doctrina que uno debe de seguir. Déjame que lo diga en esta forma. No por tener libertad, des ocasión a la carne. A la carne. Ese sería el exceso. Pero tampoco dejemos que el mundo religioso es el más cáustico. Te remiende el velo que Cristo rompió. Cristo rompió el velo del templo. Se acabó esta era y empezó otra. Pero los legalistas del templo remendaron el velo y siguieron haciendo eso. Pero esa es una figura de que nosotros dejamos que los paganos y los que nos rodean y los enanos nos impongan velo para no ver las dimensiones de Cristo del otro lado. Ahora, en cuanto a la... Debo dejar claro, en cuanto a la cobertura de la mujer con velo, definitivamente no es costumbre judía. Uno, no es obligado. No va a llegar uno con una mantilla y ponérsela. No. Que ella decida, dice 1 Corintios, si es honesto o no hacerlo. Ahí lo dice. Ahora, por otro lado, este mismo detalle. Nosotros, al ver eso, si es que hay ordenanza para la iglesia. Aceptémoslo, si no, no. Ahora vamos a ver. 1 Corintios 11 fue escrito para los judíos. ¿Para quién? Entonces, ¿serán órdenes para la iglesia? Entonces, ¿allá en usted está si las obedece o no? ¿Cierto? Porque si vamos a coger, que es costumbre judía, quite eso de 1 Corintios y todo 1 Corintios. Si fue escrito para los judíos. Fue escrito para la iglesia. Y son órdenes del Señor, dice Pablo. Estas son órdenes del Señor. Y el que sea espiritual, que discierna si esto lo dice Pablo o lo dice el Espíritu. Todo ilícito, no todo me conviene. Para mí que la regulación es mejor que la abstinencia total. No en cuanto a licor. En cuanto a licor, el licor puede despertar ancestros. ¿Por qué la Santa Cena es con vino? Porque es una prueba de la fidelidad tuya y de la fidelidad de Dios. Que te quiere quitar, si eso te va a llevar a volver a tomar, como hacían los de Corinto, se las ponían después de la Santa Cena. Y lo dice en 1 Corintios. Ahora, ¿por qué dice? No dice, suspendan la Santa Cena porque se la ponen. Así dice, no, que se la pongan, pero que se queden bolos en su casa, dice. Pero que no vengan a la Santa Cena. Fíjense que no le suprime la Santa Cena, porque al llegar a la Santa Cena, los corrige en la Santa Cena. Es decir, ¿qué mejor garantía para ti que fuiste alcohólico? Venir a la Santa Cena, tomar el vino de la Santa Cena y quedarte tranquilo. Ahora, si no te quedas tranquilo, todavía no te ha sacado la espina. Pues que te la saquen. No porque lo que van a hacer no porque el uso malo que van a hacer de esto o de aquello, vas a suprimir lo que Dios te ha ordenado. Eso es muy lógico, ¿no?